Poetas Sociales, transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular, Martín Ossineros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas Sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. ¡Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras! ¡Aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos! Poetas Sociales. Este programa es una producción colectiva de unidad del equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios de la Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Ossineros. Ustedes son poetas sociales. Muy buenos días a todos, esto es Poetas Sociales, arrancamos este quinto programa. Programa que sale todos los sábados a las 11 de la mañana acá por la FM Riachuelo, y seguramente desde allá, desde el Paseo de la Economía Popular, nos están escuchando. ¿Cómo andás, Facu Arguintegui? Muy bien, con un mes, al final culminamos un mes muy, muy movido. Vamos a tratar de hoy trabajar sobre el tema. Así que va a ser un programa lleno de información, de reflexión, de análisis, desde acá, desde la FM Riachuelo. Muy bien, acá le mandamos un saludo acá a nuestras productoras. Siempre se ríe, cuando la estoy por saludar, Ale Ruiz, se ríe. Alexa, buen día, y por ahí estaba Tori también, que estaba preparando un matecito. Contamos a los oyentes que nos pueden mandar alguna pregunta, algún saludo, lo que quieran, comunicarse con nosotros por el Facebook Poetas Sociales, también el mail de poetassociales@gmail.com. Y bueno, aquellos que estén no puedan enganchar el aire de la radio porque no están acá en La Boca, o en Avellaneda, o en los barrios aledaños de donde se escucha el aire, pueden escuchar por internet www.fmriachuelo.com.ar. Pasamos, si te parece, Facu, al resumen de noticias, que también vamos a hacer un pequeño resumen de este marzo ardiente, ¿no? De luchas. Sí, así es. Bueno, veníamos comentando hace un rato fuera del aire un poco, bueno, cómo hablar de este marzo tan intenso en movilizaciones en unos minutos. Y bueno, valía la pena por ahí recordar la cantidad de movilizaciones que empezaron desde temprano, desde recién iniciado el mes de marzo, con aquella movilización docente al Ministerio de Educación el 6 de marzo, que siguió el 7 con la movilización de la CGT, en la cual, entre otras cosas, la noticia tuvo que ver no solo con la masividad, sino con el pedido de paro general que desde distintos sectores se hacía. El paro internacional con movilización de mujeres el 8 de marzo. Y bueno, desde ahí una cantidad enorme de movilizaciones, los cortes del 15 de marzo que CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa organizaron, 300 en todo el país, la marcha federal educativa del 22 de marzo, la que reunió alrededor de 400.000 docentes, las marchas siempre tan importantes que son en nuestro país el 24 de marzo, recordando el aniversario del golpe cívico-militar, y esto. El 30 de marzo, las CTA. Y bueno, esto derivó. Y no sé si nos está faltando alguna, el 18, me parece que algo. Sí, seguramente se nos están escapando varias. Sí. Y otra de las cuestiones que comentábamos tenía que ver no solo con la cantidad de movilizaciones, sino además con lo que venimos viendo en este mes de marzo, un incremento de la represión, allanamientos y persecuciones que casualmente terminan en las puertas de organizaciones populares, en donde a veces llegan a reprimir comedores, en donde están comiendo alrededor de 80 chicos, como fue el caso del comedor Cartoneritos de Lanús, en donde ahora nos enteramos recientemente que una de las cocineras perdió su su bebé, que estaba en la panza. Bueno, las persecuciones que terminaron en tiroteos muy violentos, en donde también una vecina perdió la vida acá en La Boca. En la isla Maciel, en estos días también, allanamientos provocaron unas situaciones muy violentas, en donde una chica de tan solo 16 años quedó esposada y librada a su suerte. Y bueno, ayer, primer paro general que se le hace al gobierno de Macri, tuvo también, además de la contundencia de este paro, que es, creemos, la noticia principal, también el gobierno comenzó a ensayar una represión, algunos piquetes que se realizaban por la mañana, por ejemplo, en Panamericana. Claro, y 197. Y bueno, y sí, si bien hubo esta consigna desde la CGT que sea un paro sin movilización, hubo distintas expresiones de la Organización de los Trabajadores que sí hicieron ollas populares, asambleas, cortes de algunos accesos, como por ejemplo acá en La Boca, en el barrio de La Boca, se cortó el puente Avellaneda y se convocó una asamblea, digamos, de trabajadores, distintas organizaciones del barrio, y que bueno, queríamos compartir unos testimonios. Ayer en el programa aquí en Riachuelo de Cazadores de Sonceras se hizo una convocatoria a los distintos participantes del corte para hacer un balance, un intercambio. Bueno, nosotros retomamos de ahí dos testimonios para compartir ahora con ustedes. Vamos a escuchar a Johnny de la cooperativa de vivienda Los Pibes, a ver cuál era su reflexión sobre la actividad de ayer. Del jueves, perdón, pero también una reflexión sobre lo que está pasando con toda la situación que estaba mencionando Facu. Nosotros queremos que el territorio se hace activo, se hace con marchas y con actos donde se tiene que notar que el pueblo está presente y que la verdad que la política que está haciendo el presidente es muy mala. Yo como joven y milito también desde los 90, la verdad que la historia que hemos vivido y que hemos sufrido de hambre y de todo lo que hemos sufrido de los desalojos, todo fue muy duro, y hoy en día se está notando que volvemos a eso. La verdad que me quiero matar por mí, por mi familia, por mis compañeros, por los que están al lado, porque sé que si el pueblo en algún momento no se despierta, tenemos que salir los que somos y los que estamos, y bueno, y así como dicen que una revolución tratará de bajas, va a ser muy duro por la represión que también están viendo, como hubo, ¿no?, en los hospitales, con el Borda, en las escuelas, con los maestros. La verdad que la policía que está inventando este señor es para represión, está tomando modelos de Francia, Estados Unidos, y eso lo que va a terminar que en algún momento va a haber bajas, y eso es feo. Así que por eso noto que lo que pasó ayer, los que estamos, aunque seamos lo que somos, que no somos todo el pueblo, somos una cierta parte, es necesario estar y representándonos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Johnny, ¿no? Claramente, un poco compartiendo lo que vos comentabas, Facu, de cómo también el modelo represivo se está afinando, se está ajustando, y esta sensación que tenemos muchos de en algún momento va a haber algo fuerte. Estuvo habiendo en estos últimos semanas, hubo, ¿no? Sí, pero... además de represión, un fogoneo grosero por parte de los medios de comunicación hegemónicos, muy grosero, en donde se pide a gritos represión, que se repriman los cortes. Hay un trabajo muy intenso, casi desesperado, de algunos grupos de poder que utilizan a sus voceros del periodismo, muy, muy grosero de pedido de represión, que además, bueno, tuvieron esta movilización el primero de, claro, de abril, no sé, abro comillas, pero de apoyo al gobierno, en donde el eje fue la cuestión represiva, ¿no? Repriman o reivindicación de la dictadura cívico-militar. Ahí. Sí, como tratar de generar algún consenso para justificar la represión de la organización y de la lucha, digamos, contra este modelo de ajuste, como si se tratase de, bueno, ellos se lo buscan, está bien reprimirlos. Tal cual, sí, se está cocinando eso y bueno, ayer lo de AGR, ayer se preparaba una represión para AGR, que los trabajadores tuvieron que abandonar la fábrica. Bueno, es un poco lo que se viene, ¿no? En el mes de abril también está la amenaza de desalojo al Bauen, bueno, el juicio a Lito que lo veníamos trabajando, estuvo la denuncia a Emilio Pérsico por incitación a la violencia. Una seguidilla, un mes que, bueno, va a seguir con esta tendencia. Intento de recusación o juicio político a los jueces que fallan a favor de los trabajadores en algunas de las disputas abiertas con los gremios. Así que bueno, sí, se viene. Abril va a continuar la tendencia que vimos en marzo. Vamos a escuchar también ahora, para cerrar un poco este raconto de la semana y del mes, a otra compañera que también pasó su voz por el programa de ayer, Cazadores de Sonceras, a Marta Ferraro, que viene de una experiencia que no está acá en la capital, ni están en Cañuelas, en Máximo Paz, un trabajo importante que se vienen haciendo con jóvenes, con, bueno, los sectores de economía popular en esta localidad, desde un trabajo también desde la CETEP, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a la reflexión de Marta Ferraro, de Agrupación de Frente de Máximo Paz. Y estamos rodeados de country, entonces tenés la contraposición de los nuevos ricos que se vinieron a vivir a los country y los pobres, muy pobres, que son su mano de obra muy barata además. Y en ese medio, tratando de construir, y hoy ustedes hablaban del arraigo, ¿no? Y la verdad que yo, desde lo personal, he hecho de Máximo Paz mi lugar en el mundo, como casi una deuda pendiente por haber nacido en la capital, por haber tenido otras posibilidades, por querer que todo el mundo tenga las posibilidades que tuvimos. Y bueno, y en esa lucha estamos, creciendo con la CETEP, nosotros estamos construyendo muy fuerte CETEP. CETEP nos dio la posibilidad de crecer en el territorio, de darle laburo con este salario social o con el Argentina Trabaja a un montón de compañeros que no estaban fuera del sistema. Yo creo que ni siquiera sabían que había un sistema en el que estar. Esa es la discusión. Así que luchándola todos los días, encontrándonos con la represión todos los días a los pibes consumidores, a los militantes. Nosotros no vivimos tanto porque el tema de la represión a los militantes, porque acá, digamos, como somos cuasi el único grupo, entre comillas, de la CETEP, medios piqueteros, medios de izquierda, nos conoce todo el mundo, entonces somos muy visibles, todas las actividades que hacemos las hacemos muy visibles, entonces digamos que les cuesta un poco más quizás atacarnos por ese lado, pero sí hemos sufrido dos robos en la Casa de la Mujer en el último mes y medio. Tenemos el único hogar transitorio para mujeres de todo Cañuelas. Nosotros asumimos la mirada del hormiguero, ¿no? Ese hormiguero que se sostiene entre todos en el medio de la inundación. Nosotros asumimos esa figura y construimos en pos de esa figura. ¿Sabías que en el año 2009 el número de ferias nacionales relevadas alcanzaba las 144 experiencias con mayor desarrollo territorial en el NEA? Al 2014 se estimaba que ya existían más de 498 ferias. Poetas Sociales, creando economía popular. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con nuestro móvil en el Paseo de la Economía Popular, Martín Cisneros. Hola, Leo. Hola, buen día, Mariana, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Facu? Contanos cómo está ahí el paseo hoy. Mirá, bien, con mucha mucha concurrencia, muchos vecinos que se acercaron. Bien, entre mate

que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando en la cooperativa. Bueno, un poco para los que no conocemos de acá de la capital. Bueno, mirá, bueno, nosotros estamos ubicados casi bien al norte de Entre Ríos, límite con la esquina Corriente. Uh-huh. Somos una ciudad que tenemos 25.000 habitantes y en realidad sin ninguna industria, digo, que pueda nuestras compañeras y compañeros trabajar. La economía del pueblo es agroganadera, así que mayormente la población laboral depende del Estado municipal y mucho de algunos comercios y changas. Así que en ese contexto, digo, nosotros venimos sufriendo desde hace mucho una situación muy crítica, digo, ¿no? Con respecto al Estado municipal, les quiero comentar que ustedes saben que no tienen ni contratado, tienen compañías y compañeros subvencionados con una subvención de 2.500, digo, subvencionado encima, digo, con la obligación de cumplir alguna tarea. Y eso, digo, tiene una subvención de 2.500 pesos por mes. Y digo, lo demás, bueno, son explotados por la clase media, la burguesía, la paseña, y los otros son explotados, digamos, con los agroganaderos, ¿no?, que tenemos en la zona. Así que nuestra situación es muy crítica con respecto al tema laboral. Nosotros como cooperativa hace 2 años que estamos organizando, digo, si bien nosotros tenemos experiencia ya en otro lado, en otro punto del país, digo, con respecto al cooperativismo, pero en La Paz, bueno, hace 2 años que nos venimos organizando y la verdad que con un buen resultado. Primero por la situación que comenté anteriormente, digo, la clase trabajadora muy explotada, muy resignado, digo, compañeros mayores de edad, de 45 a 50 años o más, muy resignado, y la juventud, bueno, como una experiencia nueva que en realidad nos entusiasma. Digo, porque comenzamos a ser nosotros. ¿Qué, Juan Carlos, qué, como cooperativa, qué actividades de esto que venís contando que están hace 2 años, cuáles son las principales líneas que vienen trabajando? La línea de acciones, nosotros cuando con el gobierno anterior teníamos, ¿no?, trabajo de construcción para el Estado, pequeñas obras de infraestructuras, ¿no?, llámese como cuneta, vereda, eso, digo, hace 2 años quedó parado, así que estamos sin trabajo. La línea de nuestra de acción, o si quiere como gesto social, el tema de eso, lo que comenté anteriormente, más de malezamiento, cuidado de plaza, digo, ¿no? Así que esas son las líneas de acción. Actualmente nosotros estamos, ¿no?, fortaleciendo un sector importante de la comunidad, que son los pescadores, ¿no?, en la ribera del Paraná. Así que venimos en esa línea de acción y instalando muy fuertemente lo que es, ¿no?, la construcción colectiva. ¿Y cómo, Juan, cómo ha impactado este mes desde el lugar que ustedes están? Muchas de las movilizaciones siempre han tenido epicentro acá en Buenos Aires, pero ha habido muchas movidas que se han desarrollado a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo participaron ustedes o cómo han visto este mes tan intenso que se denominó Marzo Arde? Sí, nosotros hemos participado activamente, sí, bien lo decís vos, digo, si bien nosotros estamos a 160 kilómetros de Paraná, que es la capital, hemos participado, digo, ¿no?, muy fuertemente y venimos, ¿no?, teniendo una relación muy, muy interesante desde el punto de vista social y gremial, o sindical, si él quiere, con ARMED, con los docentes de Entre Ríos. Así que hemos participado en Paraná, hemos estado en Buenos Aires el 6, hemos estado el 7, ¿no es cierto?, con la CGT, bueno, y por falta de recursos el 8, pero bueno, estuvimos apoyando, digo, a las compañeras que estuvieron movilizando acá en La Paz, digo, ¿no? Así que sí, lo hemos vivido, digo, con esa dimensión que también estaba planteado tanto a nivel nacional, digo, ¿no?, de distintas organizaciones. Nosotros hemos participado también con el día 7 con la CT, con la 19 y 20, hemos participado muy fuertemente en la organización que se llevó a cabo. Así que sí, estamos, ¿no?, estamos. Nosotros creemos que es muy importante. Nosotros antes, en el último paro que tuvimos una asamblea en un barrio elevando la conciencia, porque los trabajadores tenemos que ir más allá de no tener trabajo, somos trabajadores, y porque realmente tenemos que ir fortaleciendo la solidaridad o que en realidad este modelo para nosotros no cierra, digo, ya no podemos tener esperanza, ni mucho menos conociendo, digo, el concepto ideológico del señor presidente, ¿no? Sí, tal cual. Y la provincia, ¿cómo ha sido, bueno, la política frente a los diferentes reclamos de la provincia, en realidad a partir de este último año y medio, digamos, a partir de la nueva gestión de la provincia? ¿Han notado un cambio? ¿Cómo evalúan esa cuestión? La verdad es que la evaluamos totalmente negativa para nosotros. Porque si bien el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos fue electo por el Frente para la Victoria, terminó siendo muy socio de las políticas neoliberales que lleva adelante el gobierno nacional, ¿no? Muy, muy ligado a Frigerio, digo, todo, fíjate vos lo que le está ofreciendo a los docentes, creo que al 6%, ¿viste, no? A nosotros los sectores del trabajo, en el marco del cooperativismo, ninguna propuesta para retomar lo que realmente venía haciendo el gobierno anterior, digo. Así que es muy negativa a nivel provincial. Y a nivel municipal, digo, también el que gobierna es de la alianza, ¿no? del PRO y la UCR, digo, ¿no? Así que estamos en el horno, diríamos, ¿no? Porque también, digo, no solo por eso, digo, porque tampoco tiene la misma propuesta que tiene el gobierno nacional, la tiene el municipal y el provincial. De por sí venimos arrastrando, digo, de históricamente, que este pueblo tiene hasta los caracuces, digo, ¿no? Y ideologías conservadoras, digo, para nosotros, si bien, por eso digo, es muy importante, porque a partir de ese análisis, que es muy difícil, nosotros seguimos en pie y seguimos con mucha fuerza, ¿no? Luchando para lograr nuestros derechos, ¿no? Bueno, antes de esto quería no comentar. Vos sabés que hace un año, el 4 de abril del año pasado, yo tuve una inundación más grande que conoce o ha conocido el pueblo, digo, ¿no? Y teníamos, ¿no? En ese momento el agua hasta el cuello, y la visita del señor presidente, del señor gobernador, del intendente, donde declaran la emergencia, ¿no es cierto?, hídrica y laboral, y declaran zona de desastre, y también proponen como propuesta, ¿no?, 300 viviendas para nuestro pueblo, para la gente que fue, ¿no?, inundada, y en realidad hasta el momento lo único que nosotros hemos recibido, digo, ¿no?, cuando vemos o escuchamos por los medios de alcance nacional de la lluvia de verde, la única lluvia que conocemos fue la del año pasado, la que nos dejó arruinado, digo, ¿no?, más allá de lo que veníamos comentando. Entonces quiero eso también, que no, que en Buenos Aires se sepa. Digo, son las mismas promesas que hacen, ¿no es cierto?, con otras cosas que realmente tienen que ver con la economía. Hasta el día de hoy no han hecho una vivienda, ni tampoco, digo, han podido, la parte social, mandarnos las cosas que han pedido nuestros vecinos. Eso por un lado, digo, ¿no? Y nosotros también, digo, para ahora Semana Santa estamos organizando, ¿no es cierto?, hacer una gran pelea con respecto al tema del pescado, ya sea pescado crudo o comida no elaborada, mejor dicho, con el valor agregado que tienen nuestro, ¿no?, nuestros pescados acá de la Ribera del Paraná. Buenísimo, buenísimo. Juan Carlos, te agradecemos mucho este contacto y, bueno, te estaremos llamando en breve. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Juan Carlos de la cooperativa Enrique Angelelli de Entre Ríos, el referente de la mesa gremial 19 y 20 de CETEP en Entre Ríos. Vamos a una tanda y ya seguimos con más poetas sociales. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. 100.9 FM Riachuelo. Ojalá tuviera un poco más de coraje para condenar en público a estos grupos violentos. Yo los llamo a todos. Tenemos diferencias políticas de fondo. Nosotros tenemos un plan de la patria para tener una patria soberana, independiente y socialista. Nosotros somos bolivarianos, revolucionarios. Y ustedes tienen un proyecto capitalista neoliberal. Nosotros somos antiimperialistas y ustedes se dejan conducir y nariciar por el imperio gringo que le pone la plata y los planes. Tenemos diferencias de fondo, es verdad, pero somos venezolanos y estamos obligados

que los representa, que es que el capital, ellos siempre esperan de el capital de las inversiones y desmereciendo el trabajo que para nosotros es lo único que produce verdadera riqueza. Estamos, creo, ahora sí, en comunicación con Lorena. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Ahora sí, estamos en comunicación. Traíamos como debate un poco el número este de lo que perdimos con el paro. Sé que estuvieron charlando un poco de lo que fue, de lo que significó, de los trabajadores. Y bueno, me gustaría contarles un poco lo que vimos de este numerito. A ver. Bueno, lo primero es que nos dicen 15 millones de pesos se perdieron por no producir un día, ¿no? Lo que hay que decir antes que nada, que es un detalle técnico, pero que es importante, es que está sobrevalorado ese monto, porque se cuenta todo lo que produjo cada sector y en general después cuando se habla de, vieron, cuando hablamos de producto bruto, cuando decimos lo producido en un país, se hace el descuento de los insumos. Acá está como todo lo que se produjo en todo un día, contabilizado incluso lo que vos produjiste con lo que implica ese insumo. ¿Se entiende? Como que en algunos casos se puede llegar a duplicar. O sea, está sobreestimado. Es más de lo que fue en realidad. O sea, pero vos, más allá de eso, sí. ¿Cómo? No, o sea, te referís a este discurso de por haber parado... el país perdió recursos que se podrían haber generado, ¿no? Este discurso que se escucha, bueno, claro, en los medios. Claro, dice que ellos hablaban, el número que ellos dieron es 15 millones de pesos. Claro. 15.000, ¿no? 15.000 millones de pesos. Por culpa de estos vagos que no quieren ir a trabajar, el país perdió la posibilidad de... Ahí se perdió la sociedad de ganar toda esa plata. Claro. ¿Sí? Yo lo que les decía es que por un lado está sobreestimado, o sea, hay cosas que están duplicadas porque el número no tiene en cuenta que, bueno, que a veces cuando yo digo produje eso y vale 50 pesos, estoy contabilizando también parte que otro contabilizó como insumo, ¿se entiende? Como que duplico lo que claro. Estoy diciendo que se perdió. Pero bueno, más allá de eso, que sería una cuestión técnica, me parece interesante pensar que no es solamente lo que se produce, ¿no? Por un lado está lo que se produce, pero también cómo se distribuye, ¿no? Y en ese sentido teníamos las dos grandes redistribuciones del ingreso que hicieron desde el macrismo, que son, bueno, el tema de la quita de retenciones mineras, que significaron una pérdida de 220 millones de dólares para el país, que podríamos traducirlo en 3.520 millones de pesos aproximadamente. Entonces ahí también tenemos una pérdida, si queremos pensarlo en esto de qué se perdió el país y qué se podría haber hecho con ese dinero, ¿no es cierto? Cuánta política social, cuántas escuelas, que siempre les gusta compararlo con escuelas construidas, ¿no? Claro, si vamos a hablar de lo que se perdió, hablemos de eso primero, ¿no? Que es un poquito más grueso. Claro, eso directamente, no, porque también otra cosa que hay que decir es que a veces cuando hay un paro, parte de lo que se pierde en ese día se puede recuperar con la producción al día siguiente. Que incluso lo decían en varias de las notas cuando planteaban ese número. Y después también está la famosa eliminación de las retenciones, ¿no? Que significaron en el primer semestre del 2016 ya 1.690 millones de dólares. Claro. De vuelta, más de 27.000 millones de pesos. O sea, ya sería más lo que se perdió en lo que supuestamente se perdió en el paro. Claro, o sea, para digamos, así decirlo en palabras concretas, sencillas. El Estado recaudaba unos fondos que con esta medida de eliminar un impuesto, eso no lo recauda más y se lo lleva. No. ¿Quién se lo lleva eso? Se lo pasa a gastarse en otras cosas, como por ejemplo en el aumento de venta de camionetas pick-up. Claro. En el año pasado aumentaron y se vendieron más de 100.000 camionetas. Claro. Que valen unos 40.000, 50.000 dólares, unos 900.000 dólares. Sí, yo veía también que, por ejemplo, aumentó un 300% el consumo, por ejemplo, de BMW, de autos de cuarta gama, que son, o sea, baja el consumo de la leche, del pan, pero te aumentan el consumo de esos bienes suntuarios y de hiperlujo. Eso, claro, bueno, eso tiene que ver con hacia quién le das la plata. Si vos le das la plata a los sectores de menores ingresos, ¿en qué la gastan? En las cuestiones cotidianas, bien lo decís vos, en comer, en comprarse ropa, en las cuestiones diarias. Pero si vos le das mayor ingreso a los que ya tienen resuelta todas esas condiciones, muy por encima de sus ingresos, van a comprar lo que se llama bienes de lujo, lo que vos estás diciendo, autos importados, autos de alta gama. Que encima le recortan impuestos. Justamente la venta de autos, pero de esos, de los importados de alta gama. Claro. Sí, es muy claro cuando uno se pone a ver estos datos concretos hacia dónde apunta, digamos, ¿no? El modelo. Sí, y me parece que también en esta trampa que nos hacen, porque por un lado está esto, la redistribución que se hizo, pero también nos dicen se perdió de producir, una cosa que planteó en el discurso la CGT en el análisis y que me parece que está bueno retomar, es eso de también cuánto se pierde de producir por los despidos. Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el sector textil, donde el año pasado creció un 30% la importación y hubo aproximadamente 3.200 despidos, ¿cuánto se perdió de producir? Ahí también podríamos calcular el valor bruto de producción perdido, porque cuando dicen el valor bruto de producción está hablando de lo que se produce en nuestro país. Cuando una empresa cierra, cuando se despiden trabajadores, también dejamos de producir. Claro. Entonces, eso también es muy difícil de calcular cuánto produce cada trabajador o cada comercio, pero seguramente perdimos de producir eso. O sea, nuestro valor bruto de producción también cae cuando abrimos las importaciones. Claro. Por ejemplo, uno de los sectores que decían que iba a perder muchísimo con el paro, que fueron los comercios, el año pasado, según distintos informes, hay 6.300 comercios que cerraron. ¿Cuánto podríamos decir que se dejó entonces, que se perdió de producir por el cierre de todos esos comercios? Claro, sí, sí. En ese sentido me parece que es bueno desarmar un poco el número, reflexionar a ver qué es lo que nos estamos perdiendo de producir. Eso lo mencionaron ayer y a mí me parece que está bueno detenernos en esto. En cada sector hay un aumento de las importaciones. Cuando aumentan las importaciones dejamos de producir acá adentro. De haber trabajadores en ese sector y bueno, y ahí también cae nuestra producción. Bueno, muy muy claro, Lore, así para detenernos, viste, cuando ellos lanzan un numerito que pretende distraernos de qué es lo fundamental que se está poniendo en juego, detenernos un momento a pensar y ver un poco más allá de ese número que nos tiran. Así que te agradecemos mucho. Sí, desarmarlo a los números. Por eso planteaba que hay dos cuestiones, estaban estas dos cuestiones, ¿no? Cómo está buenísimo cuánto producimos, es importante qué producimos y cómo lo distribuimos, porque si no podemos producir un montón, pero si se lo llevan muy poquitos, ni nos enteramos de ese crecimiento. Tal cual, tal cual. Bueno, Lore, estamos ahí medio sobre el cierre, así que bueno, nos despedimos por hoy y ya nos comunicaremos la semana que viene con algún otro tema para desasnarnos de esto, de la economía y los discursos que quieren validar los distintos sectores, digamos. Bueno, un abrazo a ustedes y a los presentes. Bueno, saludos. Abrazo grande. Bueno, vamos a un tema y ya vamos a estar en contacto con una última nota y nos vamos. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal. Lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zapato. Faro de luz. banderas ya se ve. Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de... Bueno, acá seguimos en Poetas Sociales, último aliento y últimos minutos del programa. No queríamos dejar de tomar contacto con los compañeros de la Asamblea de Corrientes y Juan B. Justo. Estamos en comunicación con Mini Pérez, de vecina y fundadora de la cooperativa La Yumba. Hola Mini, ¿cómo estás? Acá te saludamos de Poetas Sociales. Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, te agrego que además de la asamblea y de la cooperativa La Yumba, en este espacio funciona también Radio Asamblea. La radio. Acá de FM Riachuelo. Exacto. Una radio también comunitaria. Y bueno, sí, contanos Mini, pues sabemos que están con un problema, con una obra que quieren hacer, para hacer un viaducto del tren San Martín, que prácticamente significaría que ustedes dejen de existir en el lugar físico donde están hoy funcionando. Sí, sí, tal como lo estás diciendo, hay una obra que se va a hacer de elevación de las vías del ferrocarril San Martín, que va a tomar estación Chacarita, estación Paternal. Nosotros lo que decimos es que la obra es muy necesaria. Imagínate que nosotros estamos en la avenida Corrientes, entre las vías y Dorrego, o sea, media cuadra de esa barrera. Sabemos perfectamente lo imprescindible que es, porque hay accidentes, hay muchísimos problemas con el tráfico, pero como hace todo este gobierno de la ciudad, ya nos tiene acostumbrados hace muchos años, las obras se hacen de manera inconsulta, sin un ida y vuelta con los vecinos. Esta va a ser una obra que va a tener un tremendo impacto, porque nosotros, en realidad, nadie todavía vino a decirnos nada de este espacio. Nos enteramos porque algunos empleados de aparentemente la DIF estuvieron tomando fotos y relevando el área y nos contaron los vecinos. Pero claro, mirando la maqueta que figura por internet, si uno busca esto, el viaducto del San Martín, van a observar que entre, digamos, la vía y todo el espacio que ocupamos nosotros, más los comercios, más la vivienda de los ferroviarios, queda un parque. Es un lugar verde. No es que estemos en contra de los parques, pero sí de que se hagan donde estamos nosotros. Entonces, lo que estamos exigiendo, te digo que ya hemos ido a la Junta Comunal, y desde el presidente hasta el último de la Junta Comunal dicen que no saben absolutamente nada del tema, que ellos tampoco han sido informados de una obra tan importante para la comuna. Recién estuvimos en una reunión que se hizo en Villa Ortúzar, estas reuniones que hacen supuestamente para hablar con el jefe de gobierno, y bueno, la promesa es que van a convocar una reunión donde los afectados nos van a decir qué es lo que va a pasar. Pero la realidad es, la obra supuestamente empieza en el mes de junio. Estamos a esta fecha y nadie nos dijo todavía si vamos a quedar acá, si nos van a relocalizar. La verdad, nosotros a la calle no nos pensamos ir. Acá funciona la cooperativa La Yumba del barrio, acá funciona una radio, Radio Asamblea, una radio comunitaria. Acá funciona la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. No podemos dejar de funcionar hasta que alguien nos diga dónde vamos a ir. Así que a la calle no nos vamos, y la verdad es que hemos hecho una asamblea popular con mucha participación de vecinos y mucha, mucha solidaridad. Así que bueno, seguiremos peleándola. Bueno, Mimi, seguramente vamos a estar en contacto, seguir estando en contacto por este tema, y también nos interesa poder charlar sobre la radio, sobre La Yumba. Quería preguntar qué actividades... Los pasos próximos. Bueno, sí. Ahora, hoy, por ejemplo, estamos acá con todo este ruido porque estamos entregando productos de La Yumba, reivindicando el choripán con una parrilla en la calle y haciendo firmar un petitorio contra el desalojo. El próximo paso va a ser el sábado 22, una jornada contra el desalojo, una mesa redonda con los vecinos explicando lo que es, hasta donde nosotros sabemos, el proyecto, que vamos a convocar a los funcionarios para que vengan a contar a los interesados cuál es el tema, y que va a terminar con un festival frente al local. Corriente 6114, el sábado 22 a partir de las 19 horas. Muy bien, Mimi, seguimos entonces en contacto y bueno, mucha fuerza para esta lucha que se les viene, como a todas las organizaciones nos toca un año de salir a la calle, es así. Muchísimas gracias por llamarnos. Por favor, un saludos a los compañeros. Un abrazo, gracias, gracias. Bueno, y así se terminó el programa, Facu. Se nos fue el programa. Poetas Sociales lo podrán seguir escuchando todos los sábados a partir de las 11 de la mañana por FM Riachuelo 100.9. Y también en el Facebook vamos subiendo los programas semana a semana, así que no olviden de visitar nuestra página para aquellos que se perdieron parte del programa. Y bueno, quédense en la FM Riachuelo, que viene Espantarrejas en breve. Así que bueno, gracias acá a la operadora Ale Ruiz y a Alexa. Con la producción, Tori, gracias por todos los temas musicales y ahí en las redes sociales. Bueno, nos vemos entonces en una semana y que tengan un buen fin de semana y arranquen bien. Hasta la próxima. Saludos. Espero un milagro de Dios. Somos sangre de alga.